los derechos humanos. En la Argentina es una verdadera bandera la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y en esos procesos que todavía no terminan, que todavía continúan, se ve el impulso, por supuesto, de grandes militantes, militantas y militantes, que son las verdaderas personas que impulsan las causas que se siguen llevando adelante contra los genocidas de la última dictadura cívico, militar, eclesiástica, empresarial de nuestro país. El que resuena todavía, y sobre todo por el resultado del juicio, es el que se conoció con el nombre de Contraofensiva Montonera y que recibió finalmente con alegría tantas personas en la Argentina cuando el 10 de junio salieron 5 condenas a prisión perpetua de imputados en el juicio por la causa Contraofensiva Montonera. Hoy, para hablar de ese juicio, de los resultados, pero también de las militancias y del camino, estamos con la compañera Susana Brardinelli, que es una sobreviviente, estuvo exiliada. Susana, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes para vos y para todo el equipo, a todos los oyentes de esta radio comunitaria. Gracias, Susana, por atendernos. Disculpame que hice un poquito larga a la intro, porque es una temática bien, bien delicada y que nos gusta abordarla con la seriedad que corresponde. ¿Cómo fue que surgió finalmente el armado, de este juicio? El armado, porque sabemos que fue impulsado por un sector que tiene que ver con las mujeres y con las juventudes. ¿Nos contás, Susana, cómo surgió esta conveniente juntada de energía? Sí. Justamente tiene que ver con esto, un grupo de jóvenes que se conocieron en la distinta militancia, algunos en hijos, otros en actividades posteriores propias de cada uno, y como todos habían sido víctimas o habían perdido a sus papás o a sus mamás o hermanos, digamos, en un proceso muy específico, muy controvertido, por otro lado, ¿no?, que es el de la contraofensiva, fueron ideando la manera de poder lograr justicia para todas estas víctimas. Y en total se lograron reunir cerca de aproximadamente 90 familiares que se convirtieron en querellantes, 80 y pico querellamos con el patrocinio de Pablo Yonto, conocido abogado. Y en realidad lo que tiene de interesante, como bien vos decías, es esto, el impulso por parte de la juventud, el haber encontrado este espacio de reclamo de justicia en manos de personas tan capacitadas como Pablo, y el haber podido ir estableciendo cadenas de comunicación como para poder lograr sumar la cantidad de querellantes que finalmente fuimos. Si digo algunos menos de 90, porque tenían tal vez otro abogado querellante, se contactaron en otro momento, o una historia previa distinta. Tengo que decir que este proceso llevó cerca de, creo que 12 años aproximadamente, ¿no? En diciembre del 2019, cuando ya estaban decayendo un poquito los ánimos, pensando que no se iba a designar tribunal y demás, que la instrucción iba a quedar de alguna manera detenida, nos reunimos y nos avisaron que se había constituido ya el tribunal y que íbamos a empezar, 2018, me equivoqué, que en 2019 iba a empezar el juicio en el Tribunal 4 de San Martín. El proceso oral y público que recibió Susana, algo así como que tuvo algo así como 78 audiencias y se escucharon más de 250 testimonios. Susana, la verdad es que parece complejísimo haber coordinado todas estas voluntades, pero también una reconstrucción de lo que en aquella época estuvo pasando y que además dejaba entrever, nos lo dijo el mismo Pablo Yonto, vuestro abogado y compañero, que había un tejido que respondía a inteligencia del ejército argentino y que quedaba probado, ¿no?, la participación de la inteligencia para organizar las represiones, las desapariciones, las torturas. ¿Ustedes lo tenían presente a esto? ¿Se les había ido haciendo una idea clara con el paso del tiempo o se lo encontraron ahora, Susana, esto? No, nosotros lo teníamos presente. De hecho, con Pablo siempre nos reuníamos periódicamente, y era uno de los aspectos donde él más nos llamaba la atención, o sea, nos decía que estuviéramos atentos a esto, porque era una de las dificultades, esta característica distintiva del juicio, ¿no? El no estar apuntando a quienes ejecutaron tal o cual delito, sino a quienes pergeñaron, a quienes planificaron toda esa serie de situaciones que se habían venido dando, que actuaron específicamente en la contraofensiva, por eso apuntamos a ellos, pero en realidad son los que generaron e idearon todo el plan represivo, ¿no? Y lo veíamos como una dificultad, porque es como un abstracto, como un concepto un tanto abstracto, había que demostrarlo, ese fue nuestro esfuerzo durante todo el juicio. Y por otro lado, otro aspecto era cuál iba a ser la reacción con respecto a este plan de la contraofensiva, porque muchas veces es como que parece pobres víctimas, ¿no? O sea, que las víctimas de la represión y del genocidio vistas como desde un lugar pasivo, y ahí con la contraofensiva, por supuesto que con eso no acordamos, ¿no? La contraofensiva es un ejemplo de cómo todos estos compañeros y compañeras se propusieron activamente venir y actuar y defender a nuestro país de una dictadura, ¿no? O sea, liberarnos de una dictadura que venía arrasando con todos los derechos humanos en el sentido más amplio, no solo por el genocidio, sino también por la economía, como bien lo dijiste vos al enunciar, ¿no? Era un plan económico el que estaba por detrás de todo esto, una manera de dominarnos y de doblegarnos. Esas fueron las dos dificultades, vamos a decir, dos de los ejes posibles. Y consideramos que pudimos, digamos, avanzar y ubicar el eje donde nos convenía para lograr justicia, ¿no? Porque se pudo demostrar, por un lado, el derecho a la defensa de un pueblo ante la opresión, y por otro lado, la existencia de personas que habían planificado todas las acciones que después resultaron en semejante cantidad de víctimas. Eso sería el juicio de contraofensiva 1. Nosotros comenzamos con 16 imputados, si yo no recuerdo mal. Vos sos muy preciso con los números, yo no lo soy tanto. Creo que 16 imputados, pero cuando empezamos propiamente el juicio por esta cuestión de la ley de la vida, solo estaban vivos 9. Y al terminar, para la condena, vos hablaste de 5, en realidad son 6, pero es verdad que son los 5 primeros en la fecha que vos mencionaste de cuando se lee la condena. El sexto adujo no estar en condiciones psíquicas de comprender, presentó certificados médicos, por lo tanto se prolongó la sentencia para él, pero juntamente con los peritos oficiales y los peritos de parte, se pudo demostrar que no era tal su estado. Es verdad que tiene severos problemas de salud, que se nos habían ido informando a lo largo de las últimas audiencias, pero problemas de salud físicos, no problemas de salud de falta de comprensión o de conciencia de lo que está pasando, ¿no? O sea que él también fue condenado a cárcel perpetua, en prisión común, pérdida de honores, ¿no es cierto?, de grado, y revisión de la situación económica también en cuanto a sus haberes, ¿no? Ajá, ahí alcanzaba a los represores la cuestión de los delitos económicos y la propia malversación que significa haber estado cobrando un sueldo del Estado siendo un delincuente, por decirlo de una manera sana. Pero hasta ahora, hasta que no hubo sentencia, no eran tales. Tal cual, tal cual. Hasta que, salvo alguno que ya estaba detenido por alguna causa anterior, porque todos, la situación de cada uno de los imputados y ahora condenados es distinta. Alguno estaba en cárcel común, como Cinto Curtó, otro estaba en domicilio, más de uno estaba en domicilio, uno fue encontrado violando esa prisión domiciliaria. Digo, todo el juicio tuvo muchísimos vericuetos, distintos momentos, ¿no? Pero todas estas personas, Susana, terminaron con sus domiciliarias y fueron a parar a cárcel común, ¿o entendí mal? No, fueron a parar todas a causa a cárcel común. Creo que el que se está analizando es el de APA, que es el último que te estaba diciendo, claro, que estaba enfermo. Lo que sí es verdad que ellos tienen derecho, tienen todos los derechos, y nosotros estamos de acuerdo en que así sean, tienen todos los derechos que nos fueron privados a las víctimas, digamos, ¿no? Tal cual. Hablándolo así en general. Por lo tanto, es probable, y ya creo que hay dos que lo han efectivizado, que apelen esa prisión en cárcel común y reclamen, con los motivos que ellos consideren, domiciliaria. Pero eso ya es otra parte que continúa en la justicia. Para nosotros, lo más importante es que la justicia falló a favor, consideró que era justo lo que nosotros veníamos proponiendo, ¿no? O sea, que merecen condena. Que merecen después, condena. Dentro de la... Claro, exactamente. Y después, dentro de la justicia, ellos irán intentando hacer su camino. No nos queremos parar en que esto les resta importancia a lo logrado. Fueron 2 años y medio casi de juicio, de las cantidades de audiencias que vos dijiste, muchas interrupciones debido a la época tan particular que nos tocó, a la inseguridad que era la presencia en la sala de tanta gente, así que en algún momento los juicios fueron absolutamente virtuales, en otro momento fueron por un sistema mixto, o sea que de repente teníamos autorización para estar en la sala 10 personas, como para estar distantes entre nosotros, pero el juicio, el tribunal autorizó su transmisión pública a través de la retaguardia, ¿no? Así que realmente es una experiencia que nos dejó un sabor muy rico, digamos, dentro de todo lo doloroso que tuvimos que remover y trabajar, ¿no? Definitivamente, Susana. Y también te digo que pues cuentan con un reconocimiento de nuestra parte por vuestro compromiso y la tarea que han emprendido. Creo que también vale la pena recordar que la fiscala federal Sosti reivindicó el derecho a la resistencia contra la dictadura. Esto parece poca cosa, dicho a la pasada, pero viniendo de un poder judicial tan cuestionado en esta época y cuando no, verdaderamente creemos que vuestro trabajo ha prosperado y ha encontrado también a los actores o actrices, en este caso, del poder judicial que correspondían. Se persigue justicia, no siempre se la consigue, Susana. Y entendemos que ese sabor dulce que dejó estas condenas tamizan también tantos años, ¿no?, de espera y de buscarla a la justicia. Susana, yo diría que no tengo muchas preguntas más para hacerte. Me encanta escucharte porque sos una verdadera pila de conocimiento y de compromiso. Gracias. Que me gustaría servirme más y más y charlar mucho más contigo. Sobre todo porque compañeras y compañeros tuyos y vos misma, entre el año 79 y el año 80, decidieron que al país había que defenderlo, había que defender a las compañeras y compañeros de lo genocida que estaba actuando la dictadura. Es una página que tenemos que saber estudiar y compartir con las personas más jóvenes. Susana, sí, vos tuviste acompañamiento de jóvenes. ¿Cómo ves este compromiso de ellos y de ellas? Mirá, a mí me parece que otro de los aspectos valiosos de todo este esfuerzo como para hacer el juicio, además del eje fundamental de lograr justicia, es construir memoria e ir, digamos, formando conciencia popular. Nosotros tuvimos a lo largo de todo el juicio el acompañamiento del programa Los estudiantes van a los juicios o los jóvenes van a los juicios, concurrieron con sus profesores. Esto significó que durante la mayoría de las audiencias donde todavía no había comenzado la pandemia, la sala estuviera llena. Y también nos dio espacio muchas veces para conversar con estos jóvenes, intercambiar con ellos. Los integrantes del tribunal también lo hicieron, porque a esta altura también lo que uno quiere es que esta página de la historia no se olvide, pero más que... además de no olvidarse, que genere conciencia y aprendizaje, ¿no? O sea, que se tenga noción de esto, del derecho a defenderse en el sentido más amplio. Ojalá no haya nunca más una dictadura, mucho menos de estas características. Pero para eso, como ciudadanos, también tenemos que contribuir a formar ciudadanos que defiendan sus derechos, que sean conscientes de sus derechos, ¿no? Y también, y también sí. Conscientes de que tenemos derecho a una justicia que responda, ajá, a nuestros apetitos, digo, a nivel cívico. Verdaderamente estamos con el tema del Poder Judicial en la boca permanentemente. No hay ningún problema, ninguna arista problemática de la Argentina en donde no esté inmiscuido el Poder Judicial. Sí, sí, sí. Este es el ejemplo. Además, digo, en favor del tribunal, te voy a decir que primero fuimos tratados y fueron tratados los testigos de los acusados, digamos, con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado. Cuando terminó el juicio, yo simplemente agradecí eso, que fue el respeto y la consideración y el clima distendido en el que habíamos podido atravesar esos momentos difíciles, ¿no? Cuando algún testigo lloraba, perdía un poco la calma, siempre se le ofrecía una interrupción, hubo mucha contención y una expresión que nos decían los jueces, así ya en la informalidad de la salida, digamos, del juicio, nos decía: no se les ocurra agradecernos, no tienen nada que agradecer. Hicimos lo que había que hacer. Y esto a mí me parece importantísimo, porque si yo le agradezco a un juez, es como que me hizo un favor. Y no nos hizo ningún favor. Puso las cosas en su lugar, como consideraban ellos en conciencia que tenían que hacerlo. Por supuesto, ahora vamos a tener en unos breves días la lectura de los fundamentos, ¿no? De las condenas. Porque lo que es el... Exactamente, ahí, porque lo que ahí se te veo fueron las condenas. Te veo restregándote las manos, Susana, lo queremos contar cuando estén los argumentos de las juezas y jueces. Está muy bueno lo que nos contás, esa parte sobre todo donde hay un compromiso en estas personas y un reconocimiento de que esta justicia llega, pero llega tarde, ha costado mucho, sí, y además hay personas que han fallecido impunes también. Tal cual. Susana, para la historia llega. Sí, claro, claro. Susana, la verdad es que una trayectoria como la tuya, ¿cómo se sintetiza esto? Digo, porque te veo en la contraofensiva montonera en el año 79 y 80 y hoy estás, sos presidenta del Consejo Escolar de Quilmes. Sí, fue una trayectoria particular. No, lo que sucede es que, bueno, nosotros habíamos salido unos meses nada más, tema que se acostumbraba como una especie de preservación. Por ejemplo, Armando estaba en la parte sindical del movimiento peronista montonero. Entonces, salimos nosotros del país unos meses en el 78 y entró en ese momento Gonzalo Chávez, un militante de La Plata que trabajaba con Armando también en la parte sindical. Cuando volvemos en la etapa de la contraofensiva, que fue Semana Santa del 79, Armando venía a algo que también me parece importante decir, que era a ejercer una actividad política, a tomar en nuestras manos una actividad política. Cuando lo asesinan a Armando en septiembre del 79, cuando lo matan. Después de esto, y enterarme yo además que había muerto, porque no lo publicaron hasta unos días después, lo mantuvieron en secreto, a pesar de que era, conociendo después los detalles, fue el mismo día que él desapareció, que lo mataron, en un enfrentamiento, entre comillas, por supuesto, ¿no? En una ratonera, en algo organizado y preparado. Yo a la semana más o menos, después de hacer las denuncias, me voy del país con los chicos, con mis dos hijos en ese momento, Diego y Virginia. Nos vamos, nos reciben en España y ahí me ofrecen, como yo planteé que quería seguir colaborando en contra, digamos, colaborando en contra, o en terminar con esta dictadura en el país, me ofrecieron ir a la guardería. Así que durante casi 4 años, hasta 1983, estuve en la guardería Montonera en La Habana. Al volver, una experiencia muy importante para mi vida, ¿no? Al volver, retomo mi tarea de docente y psicóloga en psicología de la provincia de Buenos Aires. Y empiezo mi tarea gremial sindical. O sea que el hilo de continuidad viene a ser la militancia. Esa actividad político-gremial que desempeñé durante todo este tiempo, actualmente que ya estoy jubilada, significó que hace 2 años me ofrecieran acá en Quilmes, Mayra Mendoza, formar parte de la lista que ella encabezaba como primer candidata a consejera escolar. Un poco porque además de trabajar, además de militar gremialmente, siempre también tuve alguna actividad vinculada a derechos humanos. No sé si estoy siendo muy extensa. No, no, la verdad es que si nos pasamos un par de minutos, esto lo paga, Susana, esto que nos estás contando, la guardería en La Habana, este recorrido sí. Por el que te cuestioné, porque el que te pregunté, porque no podía dejar pasar la oportunidad. Sí. Para nosotros, Susana, es un gustazo tenerte y haberte robado unos minutos. Queremos conocer los fundamentos de las condenas y esperamos volver a estar en contacto contigo muy pronto, ¿sabes? Sí, sí, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando pueda que se den las condiciones, porque el trabajo del Consejo Escolar es muy demandante realmente. Pero bueno, ya te expliqué cómo es que llego a esta situación, ¿no? Sí, sí, de una manera muy natural lo contaste además. Natural, natural, sí, se fue dando muy naturalmente. Nunca busqué tener un cargo. Lo que sí hice fue participar. Acá en Quilmes hay 2 centros, ex centros clandestinos de detención, el Pozo de Quilmes y Puesto Vasco. Y bueno, logramos que el primero sea un sitio de memoria y ahora con esta gestión estamos logrando lo mismo con el Puesto Vasco, ¿no? Así que ese fue más o menos mi recorrido como para que ahora, y si se puede por 2 años más, terminar el mandato, estoy a cargo del Consejo Escolar. Excelente. Susana, felicitaciones, porque este compromiso no se ve todos los días y muchas gracias por este rato. Yo les agradezco a ustedes y los felicito por todo el trabajo que hacen por la comunicación comunitaria. Gracias, sí, bueno. Es un gran reconocimiento. Susana, será hasta pronto, que tengas muy buen resto de la jornada. Gracias igualmente, cariños. Qué genia Susana Brardinelli, una sobreviviente que fue parte de la contraofensiva montonera y hoy tiene la lucidez y el compromiso como para que llegue la hora de la justicia y poderla disfrutar.